A esta hora, Noti Arepito Venezuela, un compendio de los titulares que todo venezolano debe conocer. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Arepito Radio. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021. Desde Caracas, Venezuela, reporta para ustedes Lila Moreno. Una presentación de Sal y Pimienta Restaurante, sazón que deleita, Venecia Express, llevando felicidad. En Táchira, aumento del precio del gasoil aún no se ha materializado. Organizaciones no gubernamentales exponen violación de derechos humanos de las mujeres venezolanas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Portuguesa, gandoleros siguen desconcertados ante aumento de precio del gasoil. Venezolano en Ecuador es víctima de explotación laboral y de una paliza. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana inicia ejercicios de campaña escudo bolivariano en el oriente del país. Venezuela sin filtro califica de preocupante la posible vigilancia de redes sociales para el 21 de noviembre. Gremio de maestros señala que se pretende crear ambiente de normalidad en las escuelas por las megaelecciones. Médicos Unidos de Venezuela registra nuevos fallecimientos del personal de la salud por COVID. Venezuela es el segundo país con las personas más bellas del mundo. Empresas nacionales fabrican el 60% de los medicamentos que se consumen en el país. En Miranda, árbol aplastó dos carros que hacían cola para gasolina y dejó un fallecido. Reino Unido retira a Venezuela de la lista roja de viajes por COVID-19. Aplican sistema pico y cédula para cruzar hacia Colombia por el puente Simón Bolívar. Venezuela será anfitrión de la Conmebol Sub-20 de futsal. Entre trifulcas, alcohol y caos vehicular, iniciaron las campañas electorales en Barquisimeto. Y bien, amigas y amigos, de esta manera llegamos al final de nuestra emisión por el día de hoy, viernes 29 de octubre de 2021. Nuestra invitación es para que amplíen estas y otras informaciones en arepito.com. Gracias por su amable atención. Desde Caracas, Venezuela, narró para ustedes Lila Moreno. Noti Arepito Venezuela, un compendio de los titulares que todo venezolano debe conocer.